El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Entiendo por qué diste tu vida por mí, dejaste todo el poder para venir a morir. Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esta cruz y soportaste el dolor el pecador mereció. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir, Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él. Pero fue por amor, todo por amor a ti. Muy buenos días a todos ustedes, mis radiotiempistas. Bendiciones a cada oyente de este tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Ya tú sabes, actívate en el Señor leyendo la palabra, escudriñando la palabra, porque ella es la única que te hace libre. Y el Eterno, nuestro Padre, siempre te va a responder en las oraciones. Por eso es que cada viernes estamos contentos, estamos felices después de la pausa musical que pone nuestro amigo Fabián Talero. Nos ponemos súper contentos porque siempre la música que alaba al Eterno y que glorifica al Eterno, pues te levanta ese ánimo. Yo sé que muchos de ustedes están este viernes 8 de octubre contentos, felices, con expectativas, con esperanza, porque nunca como creyentes debemos decaer, porque el mundo es el que puede decaer, pero nosotros en Cristo tenemos esperanza, y eso es lo que nos sostiene aún viendo todas las cosas que están sucediendo. Quiero decirte que te levantes de ahí, de donde estás. Si amaneciste deprimido, deprimida, si amaneciste triste, quiero compartir contigo que hay un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, que te conoce. Eso es lo importante, que tú puedas decir: hay un Dios que me conoce. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien te habla, como todos los viernes, el pastor Johnny Quintero. Quiero decirte que nos puedes estar sintonizando a través de la radio en el dial 1200 AM y también vía internet por la www.radiotiempo1200.com, y nos puedes estar escuchando en cualquier dispositivo celular o en tu laptop o computadora a través de las aplicaciones que transmiten por internet, donde tú puedas ver el logotipo de Radio Tiempo, y ahí no tienes escapatoria, no se escucha. Este es el ministerio Por Amor a Ti de la iglesia CDA, una iglesia que te espera con mucho amor. También nos puedes estar agregando a través de Telegram, Por Amor a Ti con 3 i al final, o en las redes sociales arroba iglesia CD Amor o arroba personal Johnny Quintero R. Si quieres escribirnos, puedes estar mandando un mensaje de texto al 0414-114-3996, y con gusto pues tus peticiones de oración las tenemos siempre pendiente. Y bueno, si quieres de pronto sugerir algún tema que quieres que toquemos en el programa, o simplemente saludar, pastor, quiero escribirte para saludarte, para darte bendiciones, porque entre hermanos en Cristo, entre amigos, siempre podemos saludarnos. Y bueno, este es una noticia humanamente triste. Quiero pues darle las condolencias a todos los hermanos que me puedan estar escuchando en este momento, que pertenecen a la congregación Mires, Ministerio Internacional Rocío del Espíritu Santo, por el triste fallecimiento de su pastor Eleazar Varela, acaecido el día 4 de octubre. Pero nosotros, los que confiamos en el Eterno, sabemos que cuando somos creyente y tenemos ministerio y le servimos al Señor, no es que morimos, pasamos a un sueño, estamos dormidos esperando el arrebatamiento, pero estamos juntamente con el Señor, estamos con el Señor, y esa es nuestra esperanza. Es triste en el momento perder a alguien conocido, o es triste, pero cuando somos cristianos tenemos fortaleza y sabemos que la muerte es ganancia. ¿Por qué? Porque estamos con el Señor. Y bueno, dicho esto, para los hermanos de la iglesia Mires, mi condolencia humanamente hablando. Vamos a pasar a las efemérides. Bueno, hoy, como todos saben, y ya lo dije, 8 de octubre es el Día del Médico Integral Comunitario. Así que un saludo a todos estos médicos que están batallando día a día por cada uno de nosotros que no somos médicos, que están atendiendo a todas las personas que llegan a su consultorio. Y un día como hoy, pero de 1895, nace Juan Domingo Perón. Él fue presidente, militar, político y escritor argentino. También en 1992, cosa curiosa, se inaugura el Museo del Espionaje. Se llama Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Por el nombre debe estar quedando en Alemania, así que no sé mucho alemán. Y en 1997, hace ya 24 años si no me equivoco, nació el correo Yahoo. Muchos de ustedes han de tener este tipo de correo, que también tenía un Messenger, con esto de que se nos cayeron las redes sociales y no podíamos comunicarnos ni por WhatsApp, ni por Instagram, ni por Facebook. Fíjense qué dañino es depender de las redes sociales para comunicarse. Uno debe comunicarse por teléfono normal, por teléfono CAN TV o teléfono fijo, hacer una llamada telefónica, hablar con nuestros familiares. Fíjense la dependencia, muchas personas les dio crisis, les dio estrés, estábamos supuestamente incomunicados, pero creo que muchas veces estas cosas se permiten como para darnos cuenta de quién dependemos. Y también nosotros, en vez de estar pegados a un WhatsApp, a un Instagram, debemos estar pegados con nuestro Señor, orando, clamando. Así que, bueno, valga la redundancia, en estos tiempos, pues debemos depender más de nuestro Señor. También quiero decirles que en 2014, en el año 2014, recién, la revista Royal Society Open Science publica el descubrimiento del Tachyrhynchus admirabilis, que fue o es el primer dinosaurio carnívoro descubierto en Venezuela, y me imagino que fue en Táchira, porque el nombre científico es Tachyrhynchus admirabilis. Eso fue en el 2014, así que, y es curioso porque ustedes saben que lo que es los macizos guyaneses, donde es la parte que está el estado Bolívar, toda esa zona montañosa donde están los tepuy, donde está el Salto Ángel, se sabe que son los macizos más antiguos de toda el globo terráqueo, o sea, de la humanidad, las formaciones rocosas más antiguas, y Venezuela debería ser un depósito de dinosaurios, y sin embargo, solamente en el 2014 se descubrió este primer dinosaurio, y para completar, carnívoro, ¿no? Bueno, ahora sí, prepare su lápiz y papel, su cuadernito, rápido que nos vamos. Y si yo te escuchara en este momento, tú vas a decir, sí, el versículo del día, y vamos a estudiar, a hacer una reflexión del versículo del día. Y hoy vamos a tratar Juan, el Evangelio de Juan, Juan 15, versículo 23 y 27, y vamos a ver qué nos dice la palabra del Eterno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cualquiera que me odia a mí, odia a mi Padre. Ay, ay, ay. Si yo no hubiera hecho entre ellos estas señales tan milagrosas que nadie más podía hacer, no serían culpables. Pero la verdad es que vieron todo lo que hice, y aún así nos siguen odiando a mí y a mi Padre. Con eso se cumple lo que está registrado en sus escrituras: me odiaron sin motivo. A ustedes yo les enviaré al abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Y también ustedes deben dar testimonio de mí, porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. Esto le estaba hablando a sus discípulos. Ahora veamos qué nos quiere decir Jesús con esto. En ese tiempo los religiosos aborrecían a Jesús, pero Jesús dice que el que lo aborrece a él, aborrece al Padre. ¿Por qué? Porque son una unidad. Sabemos que nadie hizo o ha hecho lo que Jesús hizo. Sus obras, señales y milagros son muestras portentosa del poder de Dios que estaba y está en él. Muchos lo vieron y muchos creyeron, pero también muchos no creyeron, de modo que al no creer, su desprecio por el Hijo se convirtió también en un desprecio hacia el Padre. Qué doloroso es que, aunque ellos no tenían motivo para aborrecerlo, lo hicieron porque él hizo lo evidente. Él combatió las obras de las tinieblas. Así que ellos que pertenecen y pertenecían a las tinieblas no lo podían tolerar y lo aborrecieron como a nadie, aunque él hubiese hecho lo correcto. Recuerden que la palabra dice que no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra huestes que están en las regiones celestes. Y todo aquel que aborrece al Hijo, aborrece al Padre, y son hijos del diablo, son hijos de la tiniebla. Recordemos que para que no seamos hijos y tengamos de las tinieblas y tengamos discernimiento, el Señor nos manda su Espíritu, el cual nos va a guiar a toda verdad. Es nuestro ayudador, es nuestro consolador. Él fue enviado por el Hijo de parte del Padre, y esto nos permite a cada uno de nosotros tener interacciones con lo que comúnmente y muchos critican llamamos la Trinidad, con el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Los que recibimos al Espíritu de Dios podemos dar testimonio de que Cristo, de que Jesús, de que nuestro Yeshua es verdadero, y vamos a ser testigos evidentes de lo que el Señor es y hace por nosotros y por la humanidad. Algo muy curioso, Jesús le dice a sus discípulos que el mundo los odiaría. ¿Por qué? Porque todo aquel que odia a Jesús odia a sus hermanos, odia a sus hijos, al Hijo de Dios. Y Jesús le advirtió que enfrentarían persecución severa, no solo de parte del mundo, sino que muchas veces hay persecución de líderes religiosos que no pueden entender lo que está pasando. Por lo tanto, Jesús ya les había anticipado que iba a haber hostilidad. Y muchas veces nosotros tenemos hostilidad incluso también de parte de nuestros familiares. Algunas de las razones por las cuales recibimos esta hostilidad, por lo cual los pecadores e hipócritas odian a los verdaderos cristianos, son las siguientes. En primer lugar, el padre del pecador es el diablo. Satanás odia a Dios y a Jesús. El padre del cristiano verdadero es Dios. Por lo tanto, Satanás odia y aborrece a los hijos de Dios. En segundo lugar, tenemos que los pecadores tienen el espíritu de Satanás viviendo en sus cuerpos, controlando sus mentes y espíritus. En cambio, los creyentes renacidos tienen la fuerza más poderosa del universo viviendo en sus cuerpos. Por lo tanto, el Espíritu Santo tiene el control de lo que un cristiano debe decir, pensar y hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino a habitar en la iglesia de Cristo. Nosotros somos el tabernáculo. Él hizo tabernáculo en nosotros ahora que recién pasamos la fiesta de los tabernáculos. Jesús nos advirtió que todo pecador o hipócrita en el mundo, en él yace el maligno. Algunos teólogos han interpretado esta declaración como que toda persona pecadora está cometiendo fornicación espiritual, mientras está acostada en el abrazo de Satanás y en el sistema malvado del mundo. Primera de Juan 5:19 nos dice: sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. En este versículo el Espíritu Santo acaba de definir por qué los cristianos son odiados por los hipócritas y pecadores. Tenemos que entender que Jesucristo es el que une o divide a las personas. Los cristianos somos conocidos por el amor, pero el mundo es conocido por su odio. Jesús comienza diciendo: si el mundo os odia, es decir, si el sistema organizado bajo el dominio de Satanás se opone a Dios y a su Hijo, para tener en cuenta que si a mí me han odiado, también los va a odiar a ustedes. El Señor quiere que sepamos que detrás del odio del mundo hacia nosotros está su odio hacia Él. Y ese odio no es solo para Él, sino también para el Padre. Nos dice Juan 15:23, el que me odia a mí, odia también a mi Padre. Hay razones por las que el mundo odia a los cristianos. Primero, ya no estamos identificados con el mundo. En primera de Juan 15:19 se nos dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Jesús era odiado por los fariseos, por los saduceos y por los maestros de la ley. Así que nosotros debemos esperar lo mismo. Acordaos, dice Jesús, de las palabras que yo os dije: un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Por lo tanto, como seguidores de Jesús, vamos a ser perseguidos. Pero debemos tener el carácter y la vocación que tuvo Jesús. La realidad es que como verdaderos cristianos nacidos de nuevo, tenemos un maestro diferente. Mientras que el mundo sirve a Satanás, nosotros servimos al Señor. Jesús dijo a aquellos que creyeron y creerán en Él, o sea, nosotros en el futuro: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Y esto es importante: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esto lo podemos ver en Juan 8:31-32. Y con esto, mi querido radio escucha, nos vamos a nuestra primera pausa musical en este octubre navideño. Y decimos navideño porque aunque la Navidad no se decreta, bueno, oficialmente se decretó, estamos en periodo decembrino. Y siempre hemos estado en periodo decembrino porque siempre a partir de septiembre, a partir de los BRE, comenzamos a escuchar nuestros aguinaldos y nuestras gaitas. Pero bueno, la próxima canción será una sorpresa que nos pondrá siempre Fabián Talero. Nos vamos entonces a nuestra primera pausa musical. Que el Señor te bendiga. Camino que te va a tener. camino que lleva a Belén. Yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te pueda ofrecer. Continuamos con tu programa Por Amor a Ti y nos toca el estudio del capítulo 21 de Mateo. Y vamos a hablar de la entrada triunfal de Jesús. Mateo cita a una asna y a un pollino que los otros evangelios por lo general se refieren solo al pollino. Y esto es en cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:9, porque Zacarías nos habla de un asno y un pollino, los cuales son, bueno, mencionados, por eso Mateo hace énfasis en esto. Ahora, Mateo muestra en que las palabras del profeta se cumplieron por medio de las acciones de Jesús, probando que él era el Mesías. La llegada de Jesús a Jerusalén en el pollino destaca su realeza mesiánica como también su humildad. Este es uno de los pocos lugares en los evangelios donde la gloria de Jesús es reconocida en la tierra. Jesús audazmente declara ser rey y la multitud con júbilo lo aclama, pero esa misma gente después por presiones religiosas y políticas lo abandonaría, como vemos siempre en las películas de Semana Santa y lo leemos en los evangelios. Este acontecimiento se celebra, como todos sabemos, el Domingo de Ramos. Ese día nos debe a nosotros recordar que debemos guardarnos de aclamar a Cristo, no en forma superficial, pero con toda reverencia. Y quiero en esta oportunidad darles una curiosidad, sobre todo para aquellos que defienden el hecho de que Jesús nació en época de Sucó, o sea, de la fiesta de los tabernáculos. Cuando se hace un tabernáculo pequeño y había un censo, y por lo tanto José y María tenían que ir a Belén, a la ciudad del rey David, donde nació Jesús. Siempre me he preguntado en una Sukkot, en un tabernáculo, dónde cabía un pollino y un asno, porque esa es lo que Zacarías nos habla. ¿Dónde cabían en una Sukkot? Entonces tendría que ser un azuco demasiado grande. Y el por qué estaría un pollino y un asno. Y esto es algo que nunca se nos aclara para aquellos que defienden la posición de que Jesús nació en el mes de septiembre, porque hacen sus cálculos en septiembre, octubre, en fecha de los tabernáculos. Pero continuando con el estudio, vemos que el Señor por segunda vez despejó a los mercaderes y cambistas que tenían sus puestos en el atrio de los gentiles. Ese era el templo que se llenaba de mercaderes que hacían negocios, porque la gente tenía que llevar los sacrificios, las ofrendas, y tenían que cambiar de acuerdo a la moneda del templo. El templo fungía como una casa de cambio, como una casa, como un banco central, y estos mercaderes pues hacían negocios deshonestos, y estos cambistas pues cambiaban deshonestamente, y al Señor no le agrada esto. Su comercio en la casa de Dios le irritó, por eso él saca a los mercaderes y Jesús se airía, porque él siempre nos dice: mi casa será llamada casa de oración. A continuación nosotros vemos que Jesús maldice la higuera. La higuera es también una imagen, un prototipo que representa a Israel. Ahora, ¿por qué Jesús maldijo a la higuera? Esto no fue un acto apresurado, motivado por la ira, sino más que todo fue una parábola, o es una parábola escenificada, o sea, actuada. Jesús estaba expresando su enojo contra una religión sin sustancia. Así como la higuera tenía buen aspecto de lejos, pero al examinarla de cerca no tenía fruto. El templo en sí, donde oficiaban los sacerdotes, impresionaba a primera vista, pero sus sacrificios y otras actividades eran vacíos porque no ofrecían una adoración sincera a Dios. Si nosotros solo aparentamos tener fe sin acompañarla de obra, esto se parece mucho a la higuera que se secó y murió porque no dio fruto. La fe genuina incluye el dar frutos para el reino de Dios. A muchos les inquietan las afirmaciones de Jesús de que si tenemos fe y no dudamos, podemos mover montañas. Pero Jesús exactamente lo que quiere decir y estaba sugiriendo a sus seguidores es que usaran la oración no como magia para mover montañas a su antojo. Más bien estaba señalando con firmeza la falta de fe de los discípulos y muestra qué clase de montañas enfrentamos cada uno de nosotros. ¿Te lo has preguntado? Esto quiere decir que nosotros figurativamente tenemos grandes montañas, y esas son las montañas, o sea, los problemas que a través de la oración podemos removerlas. No necesariamente vamos a remover el Ávila, vamos a orar por el Ávila para que el Ávila se mueva a Yaracuy, por ejemplo, ¿no? Eso no es así, porque cada quien, teniendo fe, va a querer mover la montaña donde él quiere. Y sabemos que todo es en la voluntad del Señor. Lo que se está refiriendo aquí es a nuestras montañas, a nuestros problemas. Entonces, esto nos garantiza de que si le pedimos a Jesús, a Dios, en el nombre de Jesús, Él va a conceder nuestras peticiones. Dios no actúa como garante de pedidos que podrían herirnos o que violarían su propia naturaleza o voluntad. La declaración de Jesús no es un cheque en blanco. Nuestra oración debe centrarse en la obra del reino de Dios. Si creemos, nuestras peticiones estarán supeditadas a la voluntad de Dios, como les estoy diciendo, y Él se sentiría gustoso en contestarlas. Vemos que a continuación desafían la autoridad de Jesús. En el mundo de Jesús, así como en el nuestro, la gente buscaba la señal exterior de autoridad. Esto es, ¿cuál es la señal exterior? educación, título, posición, conexiones. Ah, mira, que él tiene influencia porque es amigo del ministro o porque él conoce a alguien importante. O sea, lo que nosotros llamamos vulgarmente aquí en Venezuela los enchufados. Todo el mundo puede ser enchufado. Eso es ahora y antes, en cualquier gobierno, en la historia, en la colonia, en los imperios. Siempre hay el que está conectado. Entonces la gente lo que busca es eso. Pero la autoridad de Jesús provenía de su propia esencia, de lo que él era, y no de ningún adorno exterior o superficial. Y nosotros, como seguidores de Cristo, Dios nos da también autoridad. Escuchen bien, a nosotros. Ahora, nosotros podemos hablar y actuar confiadamente en su nombre porque tenemos su autorización. Y en el caso nuestro, nosotros sí tenemos nuestra influencia, ¿verdad? Nuestro papá, que es superior, que es Dios mismo y su Hijo Jesucristo. Los fariseos querían saber entonces de dónde tenía Jesús autoridad. Si decía que de Dios, lo acusaban de blasfemia. Pero si decía que actuaba en su propia autoridad, la multitud se convencería de que los fariseos tenían una autoridad superior. Pero Jesús les contestó con una pregunta que parecía no tener nada que ver con el asunto, pero que ponía de manifiesto sus verdaderos motivos. Ellos en realidad no querían una respuesta, sino atrapar a Jesús. Jesús demostró que los fariseos usaban la verdad solo si ésta apoyaba sus propios puntos de vista y causa. Y esto es muy común. Siempre los religiosos usan la verdad, pero la tuercen para conseguir sus propias motivaciones y sus propios objetivos. Y esto lo vemos en muchas falsas doctrinas que aún, usando la palabra de Dios, la tuercen de tal manera para que la persona caiga. Y tenemos el hecho de Creciendo en Gracia, Salvo Siempre Salvo, o los movimientos de prosperidad. Un día vamos a hablar del movimiento de prosperidad, cómo vas a poder tú ser próspero. Tenemos a continuación la parábola de los dos hijos. El hijo que dijo que obedecería y no lo hizo representa, en este caso, a Israel en los días de Jesús. Decía que querían hacer la voluntad de Dios, pero con frecuencia desobedecían. Es peligroso fingir obedecer a Dios cuando nuestros corazones están lejos de Él, y esto era Israel. Porque Dios conoce las intenciones de nuestros corazones. Nuestra palabra debe estar respaldada por nuestras acciones. Nosotros vemos quién era el otro hijo, a quién representaba el otro hijo, pues a los gentiles, a los que obedecemos, a los creyentes. Pero también hoy en día hay muchos judíos que creen en Jesús y obedecemos a Jesús. Esto representa la parábola de los dos hijos. A continuación tenemos la parábola de los agricultores malvados. En esta parábola los personajes principales serían el dueño, representa a Dios, la viña representa a Israel, los labradores representan a los líderes religiosos judíos, los agentes representan a los profetas y sacerdotes que permanecieron fieles a Dios y predicaron Israel. El hijo representa a Jesús. y los otros labradores a los gentiles. Jesús estaba poniendo al descubierto el complot asesino de los líderes. En sus deseos de alcanzarnos con su amor, Dios envió a su Hijo para que nos diera una vida perfecta. Sus palabras son verdad y su sacrificio de amor fueron para motivarnos a que lo escuchemos y sigámoslo como Señor. Si nosotros rechazamos su gracia, rechazamos a Dios. Jesús se refiere a sí mismo como la piedra, o sea, como el ángulo, la piedra que es el fundamento de la iglesia, que fue rechazada por los edificadores. A pesar de haber sido rechazado por muchas personas, él sería la cabeza del ángulo de un nuevo edificio. Y ese nuevo edificio es la iglesia, ese nuevo edificio eres tú y soy yo. Lo ideal sería entonces edificar sobre la piedra, o sea, edificar sobre Jesús. Y muchas veces nosotros como creyentes nos olvidamos en edificar sobre Jesús. Edificamos sobre el apóstol, edificamos sobre el pastor, edificamos sobre el evangelista, o edificamos sobre una congregación, sobre un nombre, porque todavía no hemos entendido qué es la iglesia. Muchas veces edificamos sobre el nombre o sobre la congregación o sobre una persona. O muchas veces también edificamos sobre nosotros mismos y creamos parcelas. Y a esto al Señor no le agrada. Por eso lo ideal es edificar sobre la piedra, pero muchos tropiezan sobre esta piedra. Claro, tropiezan sobre esta piedra cuando no han entendido realmente qué es lo que representa la piedra. ¿Y qué sucede entonces? Que en el juicio final aplastará a sus enemigos, aplastará a los enemigos de Dios. Cristo es la cabeza del ángulo. Al final será la piedra que desmenuzará. Él ofrece entonces ahora, en este momento, Él ofrece misericordia y perdón. No esperemos cuando sea ya demasiado tarde para decidir. Yo te invito a que tú, que me estás escuchando, aceptes a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Bueno, y con esto me despido. Hasta el próximo viernes con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová hará resplandecer su rostro sobre ti y se apiada de ti. Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz en el nombre de Jesús. Recordándote que tenemos reuniones en la congregación cada 15 días exactamente, y la próxima reunión que nos toca el domingo 17 de octubre, así que estás cordialmente invitado a la congregación donde estaremos orando por ti y por cada uno de nosotros que somos parte de la iglesia. Me despido, shalom, hasta el próximo viernes. En la dirección general estuvimos Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles Fabián Talero, y quien te habla como todos los viernes, el apóstol Johnny Quintero. Bendiciones grandes para ti. Y llegamos al final en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.